be afraid of your freedom. Sistema ProLife para incremento muscular y rendimiento deportivo. Muchas personas llevan meses en un gimnasio y no solamente no bajan de peso, sino que su salud no mejora, sus músculos no se definen y tampoco reducen la grasa corporal o lo hacen en modestas proporciones. El deporte genera un estrés corporal, el que obliga a las personas a cuidar en extremo su nutrición, siendo los suplementos la alternativa adecuada debido a que los alimentos que preparamos cotidianamente no nos garantizan que los elementos que necesitamos estarán presentes en ellos, lo que puede crear un riesgo inmunológico o de envejecimiento prematuro. O en caso contrario, un exceso de nutrientes puede conducirnos a una dieta hipercalórica, con el consiguiente aumento de peso y grasa corporal. Los suplementos de la fusión nutracéutica llevan la cantidad de nutrientes adecuados y exacta a fin de que no ocurran excesos o déficit en la nutrición del deportista. El sistema de incremento muscular y rendimiento deportivo ProLife hará que las personas que entrenan obtengan un cuerpo nuevo en poco tiempo y en forma permanente, pero sobre todo que obtengan los resultados que buscan en el deporte que practican. Siguiendo nuestro programa obtendrás tonificación muscular a los pocos días de iniciar el programa, reducción de la grasa corporal, incremento en el rendimiento cardiovascular, incremento de tu fuerza, velocidad y resistencia. Y además experimentarás una animosidad nueva que evitará que abandones tu rutina deportiva. Primer producto del sistema ProLife para rendimiento deportivo, Max Pro. Beneficios principales: este es un batido proteico con cero grasa y cero carbohidratos, el cual proporciona el 100% del requerimiento diario de proteína de un deportista. Max Pro es producto de la fusión nutracéutica de Bioprotein Plus con calostro, una fusión de proteínas patentada por ProLife, combinación de proteína aislada de suero lácteo, también conocida como whey, proteína de soya y proteína de clara de huevo, más calostro. Tiene además tres incrementadores de músculo, un compuesto herbal, Tribulus terrestris, maca, ginseng, un compuesto aminoacídico, L-creatina, L-glutamina, L-leucina, L-isoleucina, L-valina, un compuesto enzimático, aminogen, más vitaminas y minerales. Bioprotein Plus es una proteína con 100% de biodisponibilidad. La biodisponibilidad es la capacidad del nutriente de ingresar al torrente sanguíneo y convertirse en alimento para cada una de las células del organismo. Una asimilación más eficiente, en el caso de las proteínas, promueve una máxima protección y regeneración celular, mejorando el tono muscular y la composición corporal. La composición corporal tiene una profunda influencia sobre el desempeño deportivo, la salud y la longevidad. La composición corporal es la relación que hay entre músculo y grasa en tu organismo. Bioprotein Plus está compuesta por proteínas de origen animal y vegetal, las cuales tienen diferentes ritmos de absorción, por lo que la asimilación es más prolongada, haciendo trabajar al organismo por más tiempo, incrementando el metabolismo basal. Max Pro es una excelente fuente de aminoácidos esenciales en forma libre, isoleucina, valina, leucina, creatina y glutamina, los cuales contribuyen a prevenir el catabolismo o destrucción del tejido muscular por el ejercicio intenso. Max Pro es un delicioso batido instantáneo libre de carbohidratos, libre de grasas, que proporciona de manera eficiente el 100% del requerimiento diario de proteína de un deportista en cada toma. Y junto con el ejercicio diario, mejora su potencial deportivo al generar cambios en la composición corporal, reducir los niveles de grasa e incrementar la fibra muscular, lo cual es clave para lograr mayor fuerza, velocidad y resistencia. Max Pro se presenta en caja de 15 sachets otorgando 11 puntos, en tarros de 375 gramos otorgando 10 puntos y en tarro de 2 libras o 1 kilo otorgando 18 puntos. Siguiente producto del sistema deportivo ProLife, PreSport. PreSport te otorga máxima energía para un máximo rendimiento y prepara tu cuerpo para la actividad física intensa. PreSport es producto de la fusión nutracéutica de creatina con sales rehidratantes, té verde y la hierba termogénica Garcinia Cambogia. El Mix PreSport es una bebida instantánea que proporciona energía muscular, ATP, y mantiene adecuadamente hidratado al organismo. Su fusión nutracéutica se da a partir de creatina, sales rehidratantes, maltodextrinas y extractos herbales. La creatina es una molécula de nitrógeno presente en las carnes rojas y que está directamente involucrada en la producción de trabajo muscular. Una vez que entra al cuerpo, forma fosfato de creatina, combinación responsable de producir ATP, adenosín trifosfato, el verdadero combustible para nuestros músculos. Por lo tanto, la creatina incrementa la energía, lo que permite tener un entrenamiento más intenso. PreSport promueve también la obtención de importantes niveles de energía extra a partir del tejido graso y del propio organismo, propiciando el cambio de tejido graso por masa muscular, además de aumentar la capacidad de incorporar, distribuir y utilizar el oxígeno a nivel celular durante el ejercicio severo. VO2. Todo esto gracias a la reconocida funcionalidad termogénica de los extractos herbales del té verde y Garcinia cambogia, que forman parte de la función nutracéutica de este producto. Contiene también un complejo rehidratante de sodio y potasio para mantener o restablecer el equilibrio hídrico y electrolítico, así como carbohidratos complejos, maltodextrinas, de menor osmolaridad que la glucosa, lo que arrastra agua a su paso por el intestino. Por todo ello, PredSport es un elemento indispensable para iniciar una actividad física intensa. PredSport se presenta en caja de 30 sachets otorgando 11 puntos y en 6-pack de botellitas efervescentes otorgando 3 puntos. Siguiente producto en la línea ProLife para el rendimiento deportivo post-sport. Beneficios principales: otorga recuperación muscular completa después del deporte y previene y revierte las lesiones articulares causadas por el ejercicio. Post-sport es producto de la fusión nutracéutica de glutamina, glucosamina, chondroitina, ácido alfa-lipoico y sales rehidratantes. Post-sport es una bebida instantánea que permite una adecuada recuperación muscular después del deporte. La glutamina permite el transporte del nitrógeno y favorece la síntesis de la proteína. Es responsable de la recuperación del glucógeno muscular tras periodos de entrenamiento, por lo que debe ser consumido por todas aquellas personas que necesitan aumentar musculatura y mejorar su capacidad de recuperación muscular después de un ejercicio intenso. Contiene también un complejo rehidratante de sodio y potasio para mantener o restablecer el equilibrio hídrico y electrolítico, así como carbohidratos complejos, maltodextrinas, de menor osmolaridad que la glucosa, lo que arrastra agua a su paso por el intestino. PostSport asegura, por tanto, una adecuada hidratación del deportista y es una excelente fuente de energía. La glucosamina y condritina, por su parte, son elementos esenciales para prevenir e incluso revertir lesiones en las articulaciones causadas por el ejercicio o deportes de alto impacto. El ácido alfa-lipoico es un compuesto natural que interviene en muchas reacciones del organismo, entre ellas en el proceso llamado glicólisis, que convierte el azúcar que ha ingresado en la sangre en energía. Así se evita que esta glucosa se almacene en el cuerpo en forma de tejido graso. PostSport se presenta en caja de 30 sachets y otorga 12 puntos. Siguiente producto en el sistema ProLife para el rendimiento deportivo, Overnight. Beneficios principales: construye y regenera durante el descanso la masa muscular exigida con el entrenamiento. Ayuda a la definición muscular e impide el catabolismo muscular. Overnight es producto de la fusión nutracéutica de aminoácidos, vitaminas, tribulus terrestris y antioxidantes. Overnight, bebida instantánea que impide el catabolismo muscular, es decir, la obtención de energía a partir de la destrucción y reducción de la propia masa muscular. Esta fusión nutracéutica es obtenida a partir del extracto de tribulus terrestris, 7 aminoácidos, 9 vitaminas y un poderoso antioxidante, la antocianina. Tribulus terrestris es un factor herbal que permite una adecuada respuesta muscular al ejercicio intenso y contribuye a la definición del músculo. Los aminoácidos L-arginina, L-ornitina, L-lisina, L-valina, L-isoleucina, L-glutamina y L-taurina permiten la construcción de nuevo tejido muscular en periodos de entrenamiento, incrementando la masa muscular. Contiene también la antocianina, extraída del maíz morado andino, que es un poderoso agente antioxidante natural que previene el daño celular y también es un efectivo limpiador de los radicales libres generados por el ejercicio intenso. Overnight se presenta en caja de 30 sachets y otorga 10 puntos. Siguiente producto del sistema ProLife para el rendimiento deportivo, Sport Pack. Sport Pack es un paquete funcional de productos diseñado especialmente para que tu actividad deportiva no sea solamente una experiencia saludable y agradable, sino para que consigas de ella todos los resultados que buscas. Ya sea que vayas al gimnasio y busques cambiar grasa por músculo, o que practiques algún deporte y quieras conseguir elevar tu competitividad en el mismo, este producto le brindará a tu organismo todos los nutrientes que éste necesita para que alcances todos tus objetivos deportivos. Pruébalo y en solo 14 días descubrirás el poder del sistema ProLife para el rendimiento deportivo. El paquete Sport Pack otorga 26 puntos. Así como cada uno de los 7 sistemas ProLife, el sistema ProLife para el rendimiento deportivo también incluye los productos clave Vita Energía en sus dos presentaciones, Normal y Extra T, y Liquid Fibra. Recuerda también que la fusión nutracéutica ProLife está compuesta por 7 sistemas. Además del sistema ProLife para el rendimiento deportivo, incluye el sistema ProLife para bajar de peso saludablemente y reducir medidas, sistema ProLife para fortalecer tu sistema inmunológico, sistema ProLife anti-edad, sistema ProLife para incrementar el vigor mental y evitar el estrés, sistema ProLife para la mujer y sistema ProLife Kids para que nuestros hijos alcancen su máximo potencial genético.